entrando en la columna del espacio de la economía popular, social y solidaria, vamos a charlar con Rocío García Castellón, creadora de Panambí Cosmética Natural Artesanal. Nos va a contar un poco acerca de este emprendimiento que se desarrolla dentro de la economía popular, social y solidaria. ¿Cómo estás, Rocío? Buen día, te saluda desde aquí de La Mosquitera, Martín. Hola, Martín, buen día. Acá con frío también. Buen día, mucho frío, abrigarse, tomarse algo calentito, linda mañana para eso. Sí. Rocío. Bueno, no sé qué querían que les cuente. Contanos un poquito acerca de este emprendimiento de Panambí, Cosmética Natural Artesanal. Comentanos un poquito acerca de eso, por favor. Bueno, yo desarrollo el emprendimiento hace 5 años. En enero se hicieron 5 años de que estoy con este emprendimiento. Son dos productos para el cuidado y la higiene corporal de las personas. Elaboro jabones, shampoo sólido y líquido, cremas corporales, cremas faciales, ungüentos medicinales. Todo a base de aceites vegetales, mantecas vegetales, ceras, sin derivados del petróleo, sin parabenos, sin sulfatos. Hola. Hola, hola. Sí. Sí, te escuchábamos. ¿Se escucha bien? Sí, ahora se escucha bien, sí. Bueno, eso es básicamente lo que elaboro, cremas dentales, desodorantes. Perfecto. ¿Cómo es ese proceso de elaboración? Coméntanos un poco, Rocío, ese proceso de elaboración sin todos estos ingredientes, estas cosas que nos decías que no contienen esta cosmética natural. Y en realidad la cosmética tradicional lo que hace es... por ahí utilizar este tipo de sustancias que son nocivas para la salud y para el medio ambiente, como a veces como excipientes, o como son sustancias mucho más baratas, los parabenos son, por ejemplo, conservantes que son muy baratos y se ha comprobado hace mucho tiempo que son cancerígenos, y aún así se siguen utilizando. Entonces, bueno, desde la cosmética natural se intenta que esto ya no se use, ¿no? Claro. Se intenta trabajar con todos aceites vegetales, más que con derivados del petróleo. Son mucho más amigables con el cuerpo humano los aceites vegetales que todos los petrolatos que contienen la cosmética tradicional. Rocío, ¿cómo es el cambio? Me imagino que también has experimentado el cambio de pasar a utilizar la cosmética, digamos que se vende en todos lados, que tiene todas estas sustancias que son nocivas para nuestro organismo, a pasar a la cosmética natural. ¿Cuál es el cambio que uno puede ver desarrollarse a partir de utilizar la cosmética natural? Y el cuerpo realmente lo manifiesta, o sea, te das cuenta, ya que, por ejemplo, el pelo no se te ensucia tan seguido, que lo pasa muchísimo con el shampoo, que vienen a comprar el shampoo sólido porque el cuero cabelludo se les ensucia mucho, nada, como que el cuerpo va tomando como un equilibrio propio. Obviamente que esto hay que acompañarlo con buena alimentación y buenos hábitos, pero principalmente... se ve en corto plazo que es un cambio radical, que está buenísimo. Cuando la gente que seguramente vuelve a adquirir los productos, tus productos, ¿qué te manifiesta, qué te dice con respecto a este cambio que se realiza y que se empieza a notar y que empiezan a ver? Y que están contentos en realidad porque los resultados son súper beneficiosos, más allá de para la salud de uno, para el resultado en el pelo, que se ve más sano, el resultado en la piel, que se ve más equilibrada, con no tanta producción de sebo. Son todas esas cosas que me llegan, que me manifiestan. Rocío, ¿cómo se te ocurre este emprendimiento? ¿Por qué la cosmética natural o cómo ingresa a tu vida el hecho de realizar cosmética natural? En realidad fue hace aproximadamente 9 años que yo empiezo a investigar, a raíz de que me quedo embarazada, empiezo a investigar sobre los ingredientes que tienen todos los productos cosméticos tradicionales y empiezo a elaborar para mí y para mi niño, para mi bebé, muy poquitas cosas. Y a raíz de eso, como que empieza a surgir, después soy mamá por segunda vez y mi segundo hijo tiene ahí un problemita de piel que tengo que investigar ahí con cremas. Y todas las cremas que me proponían eran, la verdad que no estaban buenas por todo esto que expliqué anteriormente. Y bueno, desde ahí, desde una necesidad personal, empiezo a tener una necesidad laboral y bueno, y surge Panambi. Rocío, ¿qué productos nos vamos a encontrar cuando vamos a donde los venden a Panambi? ¿Con qué productos nos encontramos? Y bueno, tenemos una línea facial, una línea corporal, tenemos una línea bucal. Para todo lo que es limpieza bucal, tengo cremas dentales, polvo blanqueador, tengo bálsamos labiales para ahora para el frío, cremas corporales, tengo tres fórmulas, cremas faciales, shampoo sólido, shampoo líquido, acondicionador para el cabello. Todo eso es lo que elaboro. Excelente. ¿A dónde podemos encontrar todos estos productos, Rocío? Bueno, estos productos principalmente los encuentran en Vida Feria los sábados de 10 a 16 horas. Estamos en el Parque Central, que es en la calle de Vendimiadores y El Parral. Junto con los productos que comercializo, se desarrolla también una feria hermosa de productores agroecológicos. Hay verduras agroecológicas, hay conservas, hay artesanías, hay libros. Y siempre hay una propuesta musical para ir y pasar el día ahí, para comer algo, tomar mate, es bastante bonito. Y también tengo un espacio en Godoy Cruz, que es donde produzco y comercializo, que ahí atendemos con cita previa. Así que cualquier cosa me pueden buscar en las redes, como somos Panambi, en Instagram, y ahí les paso todos los datos. Bien, excelente, Rocío. Bueno, Rocío, te agradecemos absolutamente por habernos brindado este momentito para comentarnos acerca de lo que es la cosmética natural de tu emprendimiento, pero también de qué es lo que significa, ¿no? La cosmética natural y cuáles son los beneficios que nos puede traer a nuestra salud y a nuestro cuerpo. No sé si querés agregarnos algo más. Y muchísimas gracias a ustedes por haberme recibido. Muchas gracias por brindarnos este espacio. Bueno, Rocío, te agradecemos nosotros a vos por tomarte este tiempito y darnos toda esta información tan valiosa que nos has dado. Te mandamos un abrazo enorme. Hasta luego, que anden muy bien. Muchas gracias, Rocío, igualmente.